contemporary art rejected so much today, currently? Why is there so much rejection to contemporary art today? ¿Quién lo rechaza? ¿Quién lo rechaza? Yo jamás diría que el arte contemporáneo está siendo rechazado. La gente está pagando millones de dólares en las subastas. La gente hace colas enormes en los museos contemporáneos, no solo aquí o en Estados Unidos o en el mundo entero. Hay bienales en Corea, en China, en todos lados. El arte contemporáneo recibe más fondos que ningún otro tipo de arte. Cuando uno trata de vender algo de un artista muerto en un museo, es muy difícil fondear o tener el dinero para esas exposiciones. Ahora, para el arte contemporáneo es totalmente diferente. A la gente le gusta afiliarse con lo que está pasando hoy en día, no lo que pasó en el pasado. Entonces hay un interés obsesivo por el arte contemporáneo, y cuanta más obsesión, mejor. Así es que no puedo estar de acuerdo con su observación. Hay gente que no lo entiende y hay gente que siempre tendrá sus comentarios. Yo siempre he dicho que mi interés verdadero en Duchamp es que, porque mi mamá no lo entiende. Mi madre ya no vive, claro, pero ella no podía entender lo que yo estaba viendo, y es por eso que me encantaba verlo, porque mi mamá no lo entendía. Y a lo mejor yo rechazaba los anteriores, los de las generaciones anteriores rechazan siempre lo nuevo. Dijo que el día que el mundo entero acepte el urinario, a lo mejor ya no me va a interesar a mí, a lo mejor soy elitista, pero sé que hay lugares en el mundo donde Duchamp, y yo voy a estar muy seguro toda mi vida. Hay gente, por ejemplo, que la gente de Iowa nunca va a entender la obra de Duchamp. Y Des Moines, en Estados Unidos, sí, ahí tienen un centro de estudios de Duchamp. Bueno, mejor me hubiera dicho Iowa, mejor Montana. Yo estudié en una escuela, en un high school muy conservador, y escribí un artículo de Duchamp, y en la revista apareció el urinario Fountain, y me llamó el director y me dijo: si sigues publicando este tipo de lugares, este tipo de cosas, te voy a correr. Él pensó que era pornografía. Entonces me sentí muy bien, dije: esto es lo que quiero. Bueno, creo que ya contesté la pregunta de Warhol, sobre Warhol. Siempre va a haber gente que no entiende a Warhol. Warhol siempre va a tener la capacidad de choquear en su obra, porque tenemos que contextualizarlo en la cantidad de gente que nunca había visto su obra antes. Si se pone la fuente, el urinario, y se le dice: esta es una obra de arte, y le dices a la gente de Montana o de Idaho que vengan a verlo, se van a choquear, y ni siquiera van a creer que una cosa de esas debería de estar en una sala de un arte museo. Si funciona para Duchamp, funciona para Warhol. No es objetivo, es subjetivo. Y tiene que ver la opinión de cada quien. Cada quien que ve una obra dice si le gusta o no le gusta. Respecto de Joseph Beuys, ¿qué quisiste decir con lo de Joseph Beuys? ¿A dónde vas con esa pregunta? ¿Me puedes explicar tu pregunta? Esto que dijiste de que citabas a Beuys. No, actually, how it is that art has to do with everyday life, and that every human deed can be a work of art. So I'm interested in this part, where Andy Warhol, when he showed the cultural industry, he joined the high culture with the cultural industry through his work, and he took an enormous step in his art. He was called at that time the neo ready made, because he took the idea that Duchamp was saying, that any object, anything that had to do with making this was a work of art. So to what degree quoting Joyce, art is a work that liberates, that frees. How? What have you to say about this, where you place a journal in a space, in a museum, shows that art comes from everyday life, and it can become an object of art depending on how people see it. That's why Boyce, I quote Boyce, when he says that for him there was no art or anti-art, but that art was freedom. Creo que estás respondiendo a tu propia pregunta. Warhol, como Duchamp, usó sus objetos cotidianos. El arte vino a sus mentes con los objetos de todos los días. El Warhol hizo la lata de sopa una obra monumental, y cuando él hacía esas pinturas se convirtió en una gran figura del arte popular y de la cultura popular en Estados Unidos. Podías comprar, por ejemplo, algunas libretas con una espiral y diferentes objetos que se adjudican a Warhol, pero que no son de Warhol, que son de la compañía Campbell, donde se podían comprar hasta la fecha lápices, y hasta encontró publicidad para refrigeradores en Life, donde todo la puerta del refrigerador tenía una lata de sopa Campbell's. Bueno, hay muchas similitudes entre Warhol y Boyce, y creo que todo esto viene de diferentes perspectivas, pero de alguna manera se está encontrando el mismo punto final. Warhol viene de la cultura popular y Boyce viene del mundo personal, de mitología, aunque Warhol también tiene mucha mitología personal con la que trabaja. Boyce tiene esta idea del chamán en la cultura, en la historia de cuando lo balearon en Crimea, o donde lo balearon, y fue rescatado por los tártaros envueltos en fieltro y manteca. Él fue piloto de Stuko y a él lo derribaron. Entonces toda su obra de arte después, empezando en los 60, estudió escultura en los 50 y luego se involucró muchísimo con la mitología de Alemania del Norte y su mitología propia, donde hacía estas esculturas de fieltro muy grueso y capas muy gruesas de manteca. No sé si conozcan esta obra. Boyce pensaba que todo el mundo era artista, y creo que Duchamp y Warhol, bueno, creo que podríamos estar de acuerdo con esto. Warhol dijo, de hecho, que cualquiera puede hacer mi arte. No tiene que ser mi arte. Tú puedes hacer mi arte por ti mismo. Y creo que esto levantó ampollo. Creo que Bridget Berlin le dijo a Time Magazine que ella había estado haciendo la obra de arte de Warhol durante 3 años. Ella era muy bromista. Esto no era cierto, por supuesto. Ella bromeaba mucho, pero lo metió en muchos problemas con esta declaración que ella hizo de que ella había hecho la obra de Warhol durante 3 años. Ahora, el interés de Warhol por la cultura popular es muy importante, su interés por Marilyn y Elizabeth Taylor. De alguna manera refleja lo que somos nosotros, lo que idolatramos, esta noción de la belleza, del glamour, y nos fuerza a vernos a nosotros mismos, y creo que eso es lo que Boyce estaba haciendo precisamente. Creo que Duchamp también lo hace. Aquí, nada más, quiero aclarar lo siguiente. Tú mencionaste algo y también lo mencionan en el catálogo para la exposición, que los objetos ready-made que escogieron Duchamp tenían una calidad estética en ellos. Es lo que tú dijiste y eso es lo que dice el catálogo. De hecho, es lo opuesto. Duchamp no escogió su obra porque tuvieran cualidades estéticas, porque si lo hubiera hecho sería como cualquier otro artista. Picasso sí seleccionaba lo estético. En la discusión que tuvo Marcel Duchamp con su patrocinador Arnsberg, dijo que sus ready-mades los había escogido con indiferencia estética, después de que nombró los primeros ready-mades. Y si él hubiera escogido un objeto por su calidad estética, estaría haciendo lo mismo que la gente que camina por la playa y ves un pedacito de madera, lo limpias y luego te lo llevas a tu casa, lo pones sobre un mantelito y lo admiras, así como la gente que te va a visitar. Estás jugando con la estética. Duchamp dijo que cuando él iba a una ferretería a comprar una pala, lo había escogido con absoluta indiferencia estética. O lo amaba o lo odiaba. Pero esto era una calidad de la estética, al juzgar un objeto. Él quería ser indiferente, absolutamente indiferente. Él tenía que sacar las cosas del plano de la estética. Si uno sigue lo que todos piensan que dijo Duchamp, de que todo es arte, él nunca lo dijo. Él nunca lo dijo. Él nunca tuvo esa intención. Se trataba de lo que él escogía y lo que sacaba del contexto y que él hacía una obra de arte. Entonces él sacaba de nuestro ambiente cotidiano algo. Yo entro en discusiones con gente precisamente sobre este particular. Cuando entras al museo de el MoMA y te paras enfrente de la rueda de bicicleta, no me puedes decir que no es una obra de arte. Puedes hacer muchísimas cosas. En inglés decimos que cada quien tiene derecho a su propia opinión. Yo no creo esto. Yo no lo creo. Sobre todo si la opinión es francamente tonta. En ese contexto me parece tonta. Si tú decides que no es una obra de arte, ¿quién eres tú? Tú no me puedes decir que no es una obra de arte. Tú no me puedes decir que esto porque está en un museo, porque está asegurado por 3 millones de dólares, está en un catálogo y hace todo lo que debe hacer una obra de arte. Yo no te puedo decir, sentado aquí, que tus zapatos no son zapatos. Parecen zapatos, cubren tus pies, hacen todo lo que hacen todos los zapatos. ¿Quién soy yo para decirte que esos no son zapatos? Si tú me dices que la rueda de bicicleta no es una obra de arte, yo te digo a ti que tú estás loco. Muy bien, excelente. Thank you so very much for your participation. Thank you very much, Francis. Thank you very much, Matt. Thank you for being here. We cordially welcome you to go to the show that we have in Fundación Colección Jumex, which will be open until the beginning of March. Thank you.